Ahí sonó la presentación y estamos aquí en este instante presente, que uno busca, que es el presente cuando lo estás pasando bien, que sea infinito. Y a veces nos olvidamos que somos creadores y lo podemos crear a ese instante, en cada instante. Sergi Torres es el instante presente. Hemos compartido en algún momento en el programa un mensaje de él, y hoy también va a venir otro mensaje muy lindo. Quédense, porque todo el programa, como siempre, es intenso. Estamos con Nancy Ávila Ruiz, a quien le agradezco este momento juntas. Gracias, Nancy, por estar aquí. Gracias a ustedes por abrirme el espacio. Los saludo desde mi mente y desde mi corazón. Con un abrazo de luz. No te había preguntado, pero siento dejarte este abrazo y este momento. A ver, un mes del cambio de plano de mamá, y sé que es un momento presente fuerte y de aprendizaje, pero al mismo tiempo que tu mensaje para la gente que está pasando una situación similar va a ser muy bonito. Sí, yo elijo, desde mis creencias, transmitir que una persona, cuando nos deja en este plano físico, es porque se duerme en la paz de un ser superior, de nuestro Dios, para seguir viviendo energéticamente en otro plano, en donde en alguna oportunidad seguro estaremos juntos con nuestros seres que partieron físicamente, porque entendemos también desde esta práctica, de esta disciplina que es yoga, que somos seres físicos, materia, pero también somos seres mentales, emocionales, o sea, energía. Y la energía está, nos acompaña y nos seguirá acompañando desde el corazón, desde nuestra mente y desde nuestro corazón, que es como acabo de saludarlos a ustedes iniciando este encuentro. Desde la mente y desde el corazón siempre va a estar la energía presente. Es así, solo que al principio cuesta acostumbrarse. Hablábamos de los apegos al principio del programa, y nos sucede con no solo lo material, sino con las presencias físicas. Y ese es el tiempo que necesitamos para acostumbrarnos. Hay gente que el duelo es más fuerte, más intenso, y hay gente que aprende a verlo de esta manera como lo estamos viendo nosotras, ¿no? Exacto. Yo creo que hay un poco, lo que habla es nuestro ego, el querer estar siempre y presente físicamente con nuestros seres queridos, pero en esto y en otras situaciones de la vida, de crisis, de cambios, yo creo que lo más importante es conectarnos con el entendimiento, con la aceptación, que si las cosas en este momento están pasando, pasan porque tenemos que vivirla, porque estamos preparados para vivirla, y que todo llega en el momento justo. Aunque no estemos de acuerdo, nos va a ayudar a aceptar y entender que está pasando porque es lo que tenía que suceder, y nos va a permitir crecer, fortalecernos, evolucionar. Generalmente crecemos y evolucionamos y nos fortalecemos más de las crisis, de las situaciones dolorosas, que de aquellas alegres. Entonces, el fortalecimiento viene de episodios que quizás tengan un poquito de dolor, tristeza. Y pero, estas cosas que cuestan entender, pero que uno sigue transitando y todo se acomoda. Sí, y somos energía, y energéticamente siempre vamos a estar juntos. Siempre, es así. Bueno, yo agradecerte, porque todo es muy reciente, pero sé la visión que tenés y cómo lo sentís, que hay momentos de emociones, como nos pasa a todos también, que necesitamos descargar, y vienen las lágrimas, porque, a ver, alguien al escucharte dirá, pero ¿y no llora? Y por supuesto que viene la emoción, eso está, pero está esto de aceptación y está esto de entender que sigue estando, porque somos energía todos. Sí. nuestro anahata, para quienes nos están escuchando, el centro energético en nuestro corazón, en nuestro pecho, físicamente hace limpiezas desde las lágrimas, tenemos la apertura a la vida, nos preparamos mentalmente para ir superando cada situación de vida. Y un poco es el tema que hoy quería compartir en esto que nosotros habíamos iniciado ya nuestro primer encuentro en el programa Seres de Luz del año 2017, viendo los escalones que un practicante de yoga va a transitar cuando decida incluirse en esta práctica. Y lo habíamos abierto al espacio con lo que conocemos como yamas y niyamas, que son principios éticos, morales, algunas prohibiciones, uh-huh, algunas restricciones de energías que son tóxicas, el mentir, el dañar, el codiciar, y que se iban a generar en nosotros virtudes, como el recto pensar, el ser amorosos, bondadosos. Y hoy quería darle continuidad a esto desde la conexión del pranayama, otro escalón muy importante que un practicante va a vivenciar, generando conciencia ética y moral. Luego va a generar conciencia del manejo de la energía. Es así. Porque al ser seres de luz, de energía, entonces nosotros sabemos que la energía está en el universo, la energía está en las plantas, en los ríos, en la tierra, en el sol, y que esta energía está al alcance de todos, y que nosotros, cuando hacemos respiración, estamos haciendo un manejo de energías que van a ingresar, energías que van a salir. La vida misma, nuestro órgano más grande en el cuerpo, la piel, por cada poro de nuestra piel nosotros estamos transmutando energías. Habremos escuchado hablar del aura, la energía que envuelve al cuerpo físico. Bueno, esa energía refleja nuestro ser interior, mental, emocional. Esa energía vibra con los colores de nuestras emociones. Somos centros de energía y lugares donde la energía se concentra, específicamente en nuestro cuerpo, que son muchísimos, no solo los 7 que acostumbramos a escuchar cuando hablamos de los chakras, sino muchos más centros de energía. Entonces, generando conciencia de nuestro ser materia, de nuestro ser cuerpo físico y de la energía que hay en el universo. Valorar que somos las únicas criaturas que tenemos nuestra columna vertebral, nuestra espina dorsal, en conexión con la Tierra y con el universo, cielo, sol o luna. Entonces, a través de nosotros, la energía de estos dos polos opuestos que se complementan, que se atraen, que son necesarios porque son el día y la luz, porque es lo negro, lo blanco, lo triste, lo alegre, el yin, el yang. Entonces, nosotros somos perfectas antenas conectoras de estas dos energías. Dualidades que existen no solo afuera, sino dentro nuestro. En la vida misma. Arriba, abajo, en todos lados. Exacto. Nosotros, ante una situación de dolor, si ponemos atención, algo de alegría podemos encontrar. A lo mejor estamos tristes ante la situación de la partida de un ser querido, pero si nos ponemos atención, tenemos la cercanía de muchos seres que nos quieren, que nos acompañan. Entonces, ante una situación de mucha alegría, también pueden haber pequeños episodios en donde, ante tanta alegría, nos hubiese encantado que esté tal persona, uh-huh, que no está. Sí. Entonces, la vida misma se va compensando entre situaciones blancas, oscuras. Por suerte que está ese equilibrio. Es simplemente nosotros saber conectar, encontrar en cada situación la compensación. Tal cual, que es, a ver, lo positivo, lo negativo está, yo elijo, como dijiste al empezar, ¿no? Entonces, eso ocurre en todo. Ahora, qué importante destacar, porque podés con cualquier terapia encontrar esa puerta de aceptación, digamos, a que somos una dualidad, de que somos una energía, de que, pero porque lo vivencio, aunque me he perdido este mes, en yoga es como una constante. En cada clase, si sos alumna, me imagino que es mucho más intenso, si te estás preparando como instructor, ¿verdad? Pero es una constante en cada clase recordarlo en la clase, ¿sí? Tener presente que la salud es el resultado de estar en equilibrio física, mental y emocionalmente. A veces habremos escuchado que la enfermedad viene para sanar. Sí. Y nos cuesta entender. Sí, esto. Pero ¿cómo? Dice. Claro. Por ahí. ¿Cómo puede ser? Y es simplemente el cuerpo físico está mostrando alguna afección para que nosotros nos observemos interiormente desde pensamientos o desde emociones y hagamos correcciones y hagamos cambios para sanar, aliviar al cuerpo físico. Y escuchar y estar atento a lo que el cuerpo va dando como señales anticipadas al llegar la enfermedad, porque, a ver, siempre está dando una señal, una dolencia aquí, otra más allá y algo, y a veces por estar en ese acelere no lo escuchamos. Exacto, el escuchar, el estar atentos, el cuerpo habla. El cuerpo se comunica, lo hace a través de las sensaciones. Esa es la clave en la práctica. Sentir. Sentir, reconocer posibilidades, alegrarnos, reconocer límites, respetarlos, no ir más allá de ellos, porque lo que se daña, se puede llegar a lesionar, es el cuerpo físico. Y él está simplemente mostrándonos que hay alguna tensión acumulada en algún lugarcito donde nos conectamos con el dolor, con la incomodidad, y que tenemos que hacer correcciones de adentro hacia afuera. Es así, totalmente. Así es que hay que escucharlo y sobre todo que vos puedas elegir, a ver, siento hacer yoga, pero como me lo han dicho muchísimas veces, iré a poder, ¿y por qué no transitar una clase? Vas, ves, empezás y ahí elegís si vas a estar. Te doy por sentado que te va a encantar, porque es empezar a escuchar de esa manera el cuerpo, ¿sí? Y empezar a mimarlo también. Exacto. A ver, físicamente todos podemos hacer yoga, todos, porque vamos a adaptar la práctica a la posibilidad del cuerpo físico. Lo más importante es que durante la práctica nosotros estemos en un camino de expandir nuestra conciencia, que vayamos desplegando luz para reconocer qué tenemos que corregir, dónde estamos dañando a nuestro cuerpo físico. Nosotros somos energía, como lo acababa de decir, parte de la energía del universo. Tenemos que saber buscar. Todas las energías tienen como una particularidad que nos va a beneficiar. Cuando nosotros conectamos con la Tierra, estamos conectando con la posibilidad de descansar nuestro cuerpo físico, esa materia que en el reposo, hijos de la Pachamama, de la Madre Tierra, vamos a liberar nuestras tensiones descansando. Nosotros tenemos en el agua la posibilidad de la limpieza. Así como nosotros con el agua nos bañamos, higienizamos nuestro cuerpo físico, le podemos ofrecer también al agua todas nuestras tensiones, todas nuestras emociones tóxicas, porque no hay emociones negativas. La verdad que si nosotros analizamos las situaciones que creemos como negativas, en realidad nos damos cuenta que son tóxicas. Nos pueden dañar algunas energías como la del enojo, la de la angustia, la del miedo, sí. Pero en realidad todas ellas están en ese momento siendo vividas para un fin determinado. A veces nos enojamos porque estamos cuidando a un ser querido, porque estamos protegiendo lo que es nuestro. A veces nos conectamos con un miedo a modo de prevenir de que vaya a ocurrir otro episodio. Entonces, no hay emociones negativas, hay emociones tóxicas que las merecemos vivir y que luego las vamos a limpiar, las vamos a eliminar, a soltar, y ahí podemos ofrecérsela al agua, que él se lleve todo y que traiga todo lo nuevo. Tenemos en el universo al sol, esa gran fuente de vitalidad. ¿Cuánto poder en esta energía que hasta madura alimentos, hace crecer, brotar, abrir semillas? Entonces, de la misma forma, esta fuente de vitalidad que sustenta el prana en la naturaleza, también a nosotros nos va a dar la fuerza y la vitalidad para avanzar, para seguir adelante. Estamos en nuestras manos con el alcance de incorporar las energías para limpiar, para estar, para compensar, para estar más tranquilos. Somos físicamente también la conexión de estas dos energías. Nuestro ser físico mismo es una energía más intensa, una energía más relajada, tiene la energía del sol, tiene la energía de la luna. Nosotros somos una energía femenina y masculina. Sí. Todos los seres. Eso se ve reflejado en los dos hemisferios físicos de nuestro cuerpo. Hacia la derecha tenemos una energía más masculina, más sol, más surya, y hacia nuestra izquierda una energía más femenina, luna, chandra. De hecho, hay dos chakras menores que son surya, la energía moviéndose espiralada en forma de órbita alrededor de nuestro hígado, y la energía chandra de la luna, esa energía que se mueve ahí cercana a nuestro vaso hacia nuestro lado izquierdo. Así que tenemos el sol y la luna en nuestro interior, tenemos nuestra madre, nuestro padre en nuestro interior. Por eso nos moviliza tanto cuando uno observa estos astros, porque son parte nuestra también. ¿Cuántas veces habremos escuchado a nuestros abuelos que decían: en la mañana me levanto con tantas ganas de hacer cosas, ya cuando empieza el atardecer no tengo tantas ganas, ya quiero recostarme, descansar? Es el efecto sol que estimula a ser, el efecto luna que te está diciendo: descansemos para reparar, para recuperar toda la energía que hemos gastado. Es así. Qué bonito, qué lindo recuerdo trajiste. Bueno, lo hemos escuchado mucho y ahora entender que somos parte de un todo. Y volvemos a esta palabra, aceptación. ¿Será lo que tiene que hacer quien está dando vueltas por allí? Contame cómo va el instructorado, las inscripciones, porque comienzan ahora en unos días nada más. El 8 de abril cursamos el primer módulo. Tuvimos una vivencia el sábado pasado con Mariano y algunas chicas que se presentaron a esta clase abierta, porque se ofrecía justamente generando conciencia que todos tenemos la posibilidad de ser instructores. No necesitamos práctica previa ni largos años en un instituto haciendo yoga. Todos tenemos la posibilidad, porque la posibilidad nos la da el deseo, el que esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de ahí, bueno, estamos nosotros para colocar las herramientas en las manos para que tengan las técnicas. Y el aprendizaje. Fue hermosa la clase que pudimos vivenciar con algunas chicas que se presentaron, porque fue una clase orientada justamente a generar conciencia que a través de la práctica en el cuerpo físico, realizando asanas de yoga, iniciando nuestra apertura con un desbloqueo articular, íbamos ingresando a nuestro ser interior. Lo dije desde el cuerpo físico, realización de asanas. Lo digo desde esa conciencia interior, vivir la voluntad, vivir la flexibilidad, vivir el equilibrio. Nombre el desbloqueo articular, lo digo desde el ser interior, desbloqueamos meridianos, canales de energía, para que la energía fluya por todo nuestro cuerpo. Entendemos que nuestras tensiones son energías que se acumulan. Entonces el fluir de la energía que viene también desde hacer estas prácticas de desbloqueo, bueno, fue un encuentro muy bonito para generar conciencia, de mucha expansión, de lo que se viene en este camino que comienza el 8 de abril. ¿Ya estamos con cupo cubierto todavía? Sí. Hay posibilidades de ingresar. Ya no va a haber una clase, digamos, como la del sábado. Claro, pero telefónicamente o yendo a alguna clase, encontrándonos en almacén, podemos charlar, que vean contenidos y que si están interesados, se informen. Ahí hemos publicado nuevamente los teléfonos, la dirección para quienes quizás todavía no tienen idea de cómo conectarse, pero siempre preguntaban aquí y ha sido una constante, ¿dónde estudiar para ser instructor de yoga? Y hace un tiempo largo que ya no lo hacen porque saben que es en el CEN, Centro de Enseñanza Narayani. Así es que aprovechen, esa sería la tercera promoción. Empieza ahora a prepararse el 8 de abril. Sí, así están todos invitados. Bien, bien. Bueno, te agradezco muchísimo, Nancy, este momento, la invitación y esta toma de conciencia que hacemos juntas al aire, este recordar. Sí, deseo que tengan un hermoso día, fin de semana, deseo que sea un año de luz, de aperturas, y están abiertas las puertas de nuestro corazón para que ustedes se acerquen y participen tanto de las clases como de la enseñanza. Así sea. Así es que ahora escuchen y sepan que en el CEN, Centro de Enseñanza Narayani, o en el almacén pueden consultar, ver contenidos y no se queden con las ganas, ¿sí? Vivencien una clase de las que dan, ya no pueden vivenciar esa para instructores, pero sienten, háganlo, no se queden con las ganas. Gracias, Nancy. Gracias a ustedes. Namaste. Un saludo a Mariano y a todo ese equipo maravilloso que trabaja. Gracias. ¿Querés ser instructor de yoga? CEN, Centro de Enseñanza Narayani. Prepara a instructores de yoga con títulos otorgados por la Unión Cordobesa de Yoga. CEN, Centro de Enseñanza Narayani. Un espacio CEN donde puedes encontrarte con tu ser, mente, cuerpo y alma. Asanas, pranayama, yoga para niños, relajación, meditación, un estilo de vida para hacer consciente la vida misma. Eso es yoga. CEN, Centro de Enseñanza Narayani. En Avenida de Circunvalación 348 Sur, Lateral Este, Santa Lucía. CEN, Centro de Enseñanza Narayani y Alma CEN cuidan tu salud. Teléfonos 425-1551-155-43-1987.